Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos. Son las 12:21. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Victoria perfecta. Eso fue lo que obtuvo el comandante Hugo Chávez hace 4 años al ser reelegido presidente con más del 50% de los votos. Hoy, 7 de octubre, conmemoramos ese día sellado con democracia. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Edwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro pide máxima alerta en octubre. Sectores violentos con la embajada de Estados Unidos pretende conspirar contra el pueblo. En la CELAC, Venezuela evalúa con preocupación crecimiento del neofascismo en el mundo. Cultura. Gran gaitazo, Plaza Diego Ibarra recibió hoy la bajada del furro. Por su amplia trayectoria, Monte Ávila Editores rinde tributo al poeta Juan Calzadilla. Programación de octubre, Teatro Simón Rodríguez inicia agenda cultural este viernes. Con piezas de Mozart y de la pianista venezolana Nelly Mele, Lara inicia ciclo de conciertos de la Orquesta Filarmónica. En homenaje a Modesta Bor, Fundación Casa del Artista será sede del primer encuentro de coros y orfeones. Regionales. Impulsando economía cultural, artesaneando, llegó al Museo de los Llanos en Barinas. Cultura al Día. Este jueves, el jefe de Estado Nicolás Maduro hizo un llamado de máxima alerta durante este mes de octubre ante conspiraciones terroristas de sectores violentos con el acompañamiento de la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene que aprender a respetar a Venezuela. Y yo sé que ahorita la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela está detrás de acciones violentas, conspirativas, terroristas contra la paz de nuestro país que quieren activar en los próximos días para chantajear a nuestra patria. No lo voy a permitir. Y después no digan que no lo advertí con tiempo a los sectores de la derecha terroristas y fascistas que todo el tiempo están preparando. Tengo las pruebas en mis manos. Las tengo. No me importa qué tipo de sotana o de uniforme se pongan gente que está conspirando contra la paz de gente humilde. Y si ustedes todos los días salen a hacer su vida en paz, tienen derecho a que nos protejamos mutuamente y los protejamos. Así que es la segunda gran tarea, el derecho ejercido a defender la revolución, el derecho ejercido a defender la paz y el derecho ejercido a enfrentar a los terroristas. Vayan, vístanse y se pongan donde se quieran poner. Ante estas pretensiones que buscan arremeter contra el pueblo venezolano, el presidente Maduro aseguró que el mes de octubre será otro mes de paz. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En la cuarta reunión de ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la cual inició este jueves en Bolivia, se encuentra el titular venezolano de Cultura, Freddy Ñáñez, quien resaltó a través de su cuenta en la red social Twitter que la participación de Venezuela demuestra una vez más la voluntad del gobierno bolivariano por mantener la unidad en Latinoamérica. Venezuela, durante su participación en la CELAC, evalúa con preocupación el crecimiento del neofascismo en el mundo con expresiones claves como la discriminación racial y la xenofilia en países como Estados Unidos y Europa. Asimismo, Ñáñez destacó la necesidad de proponer una nueva semántica de las luchas, donde se considere la cultura como el eje transversal para consolidar las revoluciones democráticas de todo el continente latinoamericano. 12:26. Cultura. Un gran gaitazo llega hoy a la Plaza Diego Ibarra a partir de la 1:00 p.m. con la participación de 11 agrupaciones parranderas. Se trata de la tradición musical zuliana La Bajada del Furro, así lo enfatizó la presidenta de Fundarte, Ifigenia Arellano. Estamos desde la Alcaldía de Caracas organizando la tradicional Bajada del Furro para realizarla este viernes 7 de octubre desde la 1:00 p.m. en la Plaza de Guibarra. Lo importante es que el alcalde Jorge Rodríguez, en sus espacios recuperados, mantiene las tradiciones, mantiene la alegría para arrancar esta época de gaitas con más de 15 agrupaciones gaiteras que estarán deleitando al pueblo caraqueño para el compartir en sana paz. El Gobierno Nacional ha informado que las fiestas decembrinas iniciarán el 1 de noviembre, más este concierto gaitero se lleva a cabo para continuar extendiendo por todo el país esa tradición maravina, donde se da inicio formalmente a la temporada gaitera. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. A partir de este viernes 7 de octubre, la Fundación Casa del Artista tiene diferentes programaciones para usted. Estaremos disfrutando de la exposición Vida de Eva Moreno, totalmente gratuita. Tendremos el taller Actuar no es fingir, con entrada también gratuita. El día sábado 8 de octubre continuaremos con la obra Confesión Mortal a las 6:00 p.m. en la sala Doris Well. Y el día domingo estaremos cerrando con la obra de teatro La Transformación de Greta a las 5:00 p.m. en la sala Doris Well. Así que todos están cordialmente invitados a participar. Para venir. Son palabras de nuestro invitado de hoy, Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Bienvenido, Robert, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y hablemos de toda esa maravillosa programación que nos ofrece Fundación Casa del Artista. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Y bueno, nada, para informarle a todo el Distrito Capital, todo Venezuela, lo que tenemos en nuestra Fundación Casa del Artista, la casa de todos los artistas de Venezuela, este fin de semana, pues. Entonces, la intención es que todos puedan conocer y visitarnos. Tenemos la exposición Con Cariño Eva Moreno, que estará hasta el 21 de octubre. Está abierta de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Hoy celebraremos el Día Municipal de la Salsa con la Sirena Acuamarina. Aunque el Día Municipal de la Salsa fue el 5, lo celebramos hoy en la terraza de la Fundación Casa del Artista a partir de la 1:00 p.m. Y bueno, estará presentándose hoy y mañana la obra Confesión Mortal de Jorge Vivas, con entradas pues 500 bolívares en efectivo en la taquilla del teatro a las 6:00 p.m. Y cerramos el día domingo 9 de octubre con la Transformación de Greta a las 5:00 p.m. entrada 700 bolívares. Así que todo el pueblo de Caracas está invitado a participar, a venir, a estar con nosotros, a compartir un fin de semana alegre y emotivo aquí en las instalaciones de su casa, la Casa del Artista. Qué bueno, Robert. Háblanos un poco más sobre esta información del mes de la salsa en la Casa del Artista todo octubre. Háblanos un poco en detalle quiénes van a estar presentándose, cómo va a ser la dinámica de este mes de la salsa. Bueno, fíjate, el mes de la salsa fue convocado a través de los colectivos de salsa del Distrito Capital en vista de que se iba a celebrar el Día Municipal de la Salsa. Y entonces, bueno, nada, estamos todo este mes celebrándolo jueves y viernes en la Fundación Casa del Artista. Hoy estará la sirena Acuamarina, quien, bueno, nos deleitará esta tarde con un concierto maravilloso de danza, de salsa, y el fin de semana que viene es Jackson Barrios y su orquesta. Así sucesivamente estarán todos los jueves diferentes agrupaciones de salsa del Distrito Capital, para celebrar lo que significa para nosotros de aquí en adelante este mes de la salsa. Se va a resaltar todo lo referente a por qué somos el único municipio a nivel nacional e internacional que tiene un Día Municipal de la Salsa, cómo este género ha capitalizado a la gente del Distrito Capital y por qué Caracas reconocía a nivel mundial como una de las capitales de la salsa. Bueno, entonces eso, los artistas, cultores, creadores de la salsa están aquí para poder mostrarle al público no solo cómo se baila, no solo cómo se toca, sino la historia de la salsa y por qué Caracas es la capital de la salsa. Qué bueno, Robert. Háblanos también sobre esas iniciativas creativas y socioproductivas que están a tu cargo en la Fundación Casa del Artista. Bueno, la Fundación Casa del Artista tiene desde hace ya 4 años un proyecto, una de las líneas sociales, porque la Fundación Casa del Artista es el brazo social del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Tiene entre sus líneas sociales apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas. Ahí la invitación es, bueno, es una coordinación que se encarga de orientar, de acompañar, de llevar de la mano a todos aquellos artistas, cultores y creadores que tengan alguna propuesta en las artes escénicas, que tengan alguna propuesta en las artes de la imagen y el espacio, algunas propuestas en la música, y que, bueno, a través de nuestras instalaciones, pues están abiertas para todos y para todas. También llevamos un programa nacional que se llama la Jornada Cultural Médico-Social Exprésate, que se realizará en 25 estados, en los 24 estados, el día 25 de noviembre en simultáneo. Estarán los 24 gabinetes estadales activando el 25 de noviembre este encuentro o esta el Exprésate como tal, ¿no? Entonces, invitamos a todos en la Casa del Artista, se hará en el estacionamiento externo el día 25 a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, Robert. Y sobre esta programación que ustedes tienen hecha para esta semana del 3 al 9 de octubre, ¿cómo es la dinámica? ¿Tarde en la mañana, tarde noche? Háblanos un poco de ello también. Mira, la Casa del Artista está abierta de domingo a domingo desde la mañana. Tenemos diferentes programaciones, entre los que se encuentran talleres, conferencias, exposiciones. Tenemos conciertos de salsa o de música y tenemos obras teatrales. Entonces, fíjate, nosotros estamos abiertos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la fundación, pues, o sea, todo lo que tenga que ver con la programación de esta semana, que ya, bueno, estamos culminando y que le hemos reiterado a ustedes, pues, qué es lo que tenemos exactamente este fin de semana. Qué bueno. Estamos conversando con Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Robert, en redes sociales, ¿cómo enterarnos de toda esta programación? Miren, en redes sociales, bueno, pueden a través de @ Casa del Artista, _B, y en el Twitter, @ Apoyo FCA, y @ MinCulturaB. Entonces ahí está todo lo que significa la programación. También pueden visitarnos en nuestra página web, que es www.casadelartista.gov.be, y pueden enterarse, o nuestro Facebook, pues, que es Casa del Artista. Entonces ahí pueden enterarse de toda la programación que tenemos en la semana y que tenemos en el mes, y invitamos a que, bueno, a que la gente pueda venir a este espacio que es de ustedes, que es de todos, y que puedan disfrutar de todo lo que estamos programando durante todo el año para toda la población caraqueña y para todo el país. Robert, ¿cómo llegar a la Casa del Artista para todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM? Es muy, muy fácil, es muy fácil. A través del metro de Caracas se bajan en la estación Colegio de Ingenieros y caminan hacia la Fundación Casa del Artista, que está en el Boulevard Amador Benayán, calle La Esperanza. Está como a 150 metros de la estación, frente del Sistema Nacional de Orquesta de Coro Juvenil e Infantil de Venezuela. Así que ahí está la Fundación Casa del Artista. Y si se vienen vía con su vehículo propio, pues llegan hasta la estación Colegio de Ingenieros. Tenemos estacionamiento privado para que todos puedan de alguna otra manera resguardar su vehículo. Así que están abiertas las puertas para que nos puedan visitar toda la semana, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, y cuando tenemos funciones o eventos, hasta las 7:30 de la noche. Maravilloso, Robert. Bueno, ese llamado a los cultores, a los creadores, a los artistas, dale ese mensaje de motivación para que no se queden con ese proyecto en las manos guardados, si tienen esa inclinación hacia el teatro, hacia la música, hacia la danza, ¿cómo dirigirse? Vamos en detalle con ese aspecto. Bueno, nada, invitamos a todos a que si tienen algún proyecto, alguna propuesta, puedan venir a la Fundación Casa del Artista al piso 1. Se vienen con el señor Robert Cedeño, con alguno de los equipos de apoyo a iniciativas creativas y socio productivas, presentan el proyecto, buscamos la viabilidad, porque lo que hacemos con ellos es estudiar hasta dónde ese proyecto, tanto en teatro, en danza, en música o algún proyecto socioproductivo, es viable y hacia dónde se direcciona. O sea, lo que hacemos básicamente es acompañar a los artistas, cultores y creadores en todo su proceso creativo, en todas sus ideas. Entonces vienen de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Aquí estaremos esperándolo para atenderlo y para acompañarlos en todo lo que signifique su sueño, su proyecto y todo lo que quieran mostrarnos a nivel nacional. O sea, todo, porque no es solo Distrito Capital, ¿no? También llevamos un proyecto que son vitrinas culturales y la Jornada Médico-Social Express, que se hace a nivel nacional. Entonces recibimos de todos los estados del país a través de los gabinetes estadales. También pueden comunicarse a través del correo electrónico o enviar su propuesta a través del correo electrónico apoyoiniciativasfca@gmail.com. Ahí estaremos respondiéndole y bueno, y buscando la forma de comunicarnos con todos los cultores, artistas y creadores para poder con ellos hacer realidad sus sueños y acompañarlos en sus proyectos. Buena información, Robert. Entonces vamos a reiterar la invitación para la programación que tienen en el día de hoy, viernes. Hoy viernes, bueno, estaremos nada más y nada menos, como ya le había dicho, tenemos el Día Municipal de la Salsa junto a la Sirena Acuamarina. También estaremos con la exposición de Eva Moreno, Con Cariño Eva, que estará hasta las 4:30 de la tarde. Confesión Mortal, una obra de teatro que estará en la Sala Doris Well a las 6 de la tarde. Y el día domingo, la transformación de Greta a las 5 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Entradas bastante accesibles en la taquilla del teatro, en efectivo, porque no tenemos punto ahorita. Muy bien, esa información. Muchísimas gracias, Robert Cedeño. Un abrazo para ti y esas felicitaciones a todo el equipo que te acompaña y sobre todo a la licenciada Lizeth Torres Olmo, presidenta de la Fundación Casa del Artista, que siempre está allí receptiva, aprendiendo y recibiendo toda esa información que los llevan los cultores y creadores de toda Venezuela. Muchísimas gracias, Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y socioproductivas de la Fundación Casa del Artista. Son las 12:38 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, de hoy viernes 7 de octubre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:39. ¿Cómo le parece esto? Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. Si tú lo buscas, lo encuentro. Juro, no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el ya mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra las salidas, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sangre. Está rompiendo el cielo y en realidad mi mente es llegar al cielo. Me elevas al cielo, me mueves el suelo. Y esperando después de este festival de besos, tal vez me digas te quiero. ¿Qué quieren escuchar ustedes ahora? Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Momentos de nuestra historia. El 7 de octubre de 1842 muere en Caracas María Antonia Bolívar y Palacios, hermana mayor del libertador Simón Bolívar. Con un carácter recio, siempre mostró afinidad por la causa realista. Sin embargo, tenía buenas relaciones con su hermano. Su posición con respecto a los movimientos independentistas era contraria a los ideales de su hermano. María Antonia no fue partidaria de la independencia. En 1813, mientras Bolívar desde Trujillo lanzaba el decreto de guerra-muerte, ella escondía y protegía a consumados realistas en su casa en Caracas. En 1814, cuando la capital estaba a punto de caer en manos realistas, Bolívar ordenó la evacuación de la ciudad. María estaba renuente a marcharse, pero su hermano logró persuadirla de que al caer Caracas no tendrían clemencia con ella. De este modo, huyó de Venezuela a Curazao con sus hijos y su hermana Juana. En 1816, desde Curazao, le escribió una carta al rey de España donde le pedía que no la penalizara por llevar el apellido Bolívar,

quisimos, pero porque terminó. Amores hay de sobra, a cada quien le toca su hora. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. Mamita, dile al tomatero que se acerque aquí a mi puerta, sí. Ande, dile al tomatero que se acerque aquí a mi puerta, sí. Que si me da 20 por medio, yo se lo voy a comprar. Que si me da 20 por medio, yo se lo voy a comprar. Tomate, tomate, tomate, a real y medio yo se lo vendo. Compra la ve, caserita, compra la ve. Malanga. Compra la ve, caserita, compra la ve. Aguacero.